Con el doctor Jonathan Valdivieso, que representa la Asamblea de Vecinos del Parque. Soy integrante de la Asamblea del Parque Centenario, soy parte de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y de Colectivo por Igualdad, que participamos dentro de la Asamblea. No soy representante porque es una asamblea horizontal, sí colaboro técnicamente en la parte jurídica. Bien. Nos enteramos de la sorpresa de este rápido fallo, fugaz, como un rayo, ¿no?, del juez Otegui, y aparentemente siguen las obras y a ustedes no lo notificaron o ya lo notificaron hoy. Sí, la notificación fue realizada el día viernes, el día que salió la sentencia, fue notificada a las 8:30, 9 de la noche. Lo que nosotros no pudimos es noticiarnos de esa notificación, porque a esa hora todas las casilleros judiciales nuestros está cerrado, que eran las 6 de la tarde. Recién pudimos acceder al contenido de la sentencia el día de hoy, así como a la documentación que presentó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que estamos realizando ahora es la preparación de la apelación de la sentencia del juez Otegui para que nuestros cuestionamientos sean resueltos por la Cámara en los contenciosos administrativos, que son 3 jueces que tendrán que revisar la sentencia de Otegui. Va a depender un poco también de la sala, ¿no? Porque hay conspicuos miembros que simpatizan con el PRO, ¿no?, de alguna manera. Sí, la Cámara tiene 3 salas, son 9 jueces, dependerá de qué sala toque. La situación de la justicia es bastante complicada. El PRO hace un par de años, junto con el apoyo del kirchnerismo, logró modificar la ley orgánica del Poder Judicial, donde se crearon nuevas salas, nuevos juzgados, con la intención de licuar el poder de los jueces. En su momento la justicia que recibió el gobierno del PRO, había muchos jueces que votaban a favor de los derechos de los habitantes, en contra del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo tanto. Y ante esta situación lo que hizo el PRO es tratar de licuar el poder de estos jueces para que les llegue menos causas, aumentando la cantidad de jueces que hay para los sorteos. Exacto, y todavía me recuerdo un caso que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debes acordarte vos, que fue una audiencia pública, que precisamente el Superior Tribunal de Justicia poco más le da la razón al gobierno de Macri, era una cuestión alimentaria, si no me equivoco. No, era una cuestión alimentaria, pero principalmente habitacional. Es el caso de Kirchner Castro, que donde el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires tuvo que interpretar qué es lo que se entiende por derecho a la vivienda. Y llegó a la conclusión nefasta, violando cualquier tipo de interpretación evidente y razonable. Ellos llegaron a la conclusión de que estar en un paradero es una vivienda adecuada. Un paradero donde uno tiene que salir del paradero, ser desalojado todos los días, hacer cola para ingresar, donde no tiene intimidad, donde no puede estar toda la familia reunida. Ellos consideraron que esa es una vivienda adecuada. Y la Corte dijo algo tan simple como diciendo: eso no es una vivienda adecuada. Y le obligó al gobierno a garantizar a la madre y a su hijo, que tenía necesidades especiales, una vivienda que satisfaga todos los derechos. Y bueno, y esperemos que ahora la justicia realmente de la ciudad responda, ¿no? ¿Qué expectativas hay con esta apelación? La verdad es que las expectativas que habíamos tenido al principio son menores, porque sabemos que la justicia y los jueces les cuesta mucho más fallar a favor de los derechos y la legalidad que comete el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una vez que las obras están hechas. Nuestra intención fue abrir un diálogo democrático y parar las obras. Lamentablemente el juez Otegui rechazó la medida cautelar y la sentencia de Cámara no va a llegar lo suficientemente pronto para evitar que las obras estén finalizadas, así que ellos van a sentenciar con las obras hechas. Nosotros seguimos profundamente creyendo que se violaron muchas normativas de la ciudad, muchas normativas referidas a la competencia de las comunas, a la participación democrática, a la violación del acceso irrestricto a espacios verdes y a bienes culturales, como es el Parque Centenario. El Parque Centenario es un parque construido por Thais, ha sido declarado jardín histórico el año pasado, por lo tanto no solo se está restringiendo espacios verdes, sino el acceso a bien cultural. Y la restricción es tan irrazonable que es una restricción que va a durar la mayor parte del día. No es una restricción únicamente de noche, uno se imaginaría de 2 a 5 de la noche. Es una restricción que el parque se va a abrir a las 9, 10 de la mañana, se va a cerrar a las 8. Es decir, la mayor horas diarias va a estar cerrado el parque. más allá de incluso también de lo que implica, ¿no? Había muchas actividades autogestivas en el parque, como una huerta orgánica. Esto no, o sea, el enrejado es para impedir también estas actividades autogestivas. Que la autogestión es un mandato constitucional también. Cuando la constitución establece que las ciudades se tienen que organizar como una democracia participativa, tiene la idea de que las ciudades tienen que ir concentrando su poder, tienen que ir creando, fomentando, impulsando actividades donde sean los propios interesados los que las gestionen, autogestionen. Pero bueno, la postura del macrismo es absolutamente contraria. Lo vemos en actividades autogestivas culturales como la Sala Alberti, que la quiere desalojar. Vimos en otras huertas orgánicas que también que han sido impulsadas. Lo vemos en las gestiones que realizan los delegados, el cuerpo de delegados en las villas, que también no la respetan. Así que todo tipo de participación, de democracia participativa, es rechazada en forma absoluta por el macrismo, violando normativas y ejerciendo todo su poder autoritario. Muchísimas gracias y coincidimos con vos, que lamentablemente lo popular no es pro.